Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas y desde cualquier parte del mundo te mando un cordial saludo. Y nuevamente nos escucharemos como cada semana para compartirte temas interesantes y de cultura para estar al día. ¿Qué te parece si para empezar nuestro programa nos vamos con nuestras noticias más destacadas de esta semana? Y vuelvo. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Ataques desde China al portal de Internet a favor de la libertad de expresión. Las autoridades de ese país tomaron el control de computadoras dentro y fuera de su país para lanzar ciberataques contra el sitio web de un grupo que combate la censura en Internet y de una plataforma con sede en Estados Unidos que acoge parte de los datos del grupo, según un análisis publicado por la organización. Greatfire.org afirmó el pasado lunes en un comunicado que las autoridades chinas realizaron ataques de denegación de servicio, cerrando de forma intermitente GitHub, con sede en San Francisco, durante la semana pasada. Greatfire.org dijo haber replicado parte de su contenido en la plataforma de GitHub y que el objetivo de los ataques eran esos datos. Se trata de los primeros ataques de esta clase atribuidos a las autoridades chinas, según el grupo, y suponen una peligrosa escalada para un país que ya impone restricciones sobre lo que puede ver sus ciudadanos en Internet. Greatfire.org dijo haber sido objeto directo de otros ataques similares antes en marzo. Un grupo de arqueólogos en China realizó un descubrimiento que estremeció al mundo. Se trata del abrazo de una madre a su hijo, hecho que ocurrió hace 4.000 años. Los expertos aún no comprenden la magnitud exacta de la catástrofe. Las fotografías de los restos óseos muestran a la madre mirando por encima mientras se encuentra arrodillada en el suelo con los brazos alrededor de su joven hijo. Al parecer se trata de un varón. Según informa el Daily Mirror, los arqueólogos acreditaron que los dos murieron en el año 2000 a.C. y que la intención de la madre era proteger a su hijo durante un fuerte sismo que ocurrió en aquel entonces en la provincia antigua de Qinghai, China Central. Internacional. Si hay voluntad política, creatividad y sabiduría por parte de los negociadores, podría firmarse un acuerdo sobre el gobierno de unidad para Libia en las primeras semanas de septiembre, aseveró el pasado martes el representante especial de la ONU para ese país, Bernardino León, quien ofreció una conferencia de prensa antes del inicio de la reanudación en Ginebra de las negociaciones entre las distintas partes enfrentadas en Libia, en la que dijo que ese proceso debe seguir un calendario con plazos rápidos. El enviado explicó que en esta ocasión las conversaciones se centrarán en la formación, composición, funcionamiento y detalles de un gobierno de unidad. Autoridades federales de Estados Unidos presentaron cargos contra una red internacional de hackers que robaba comunicados confidenciales de empresas a fin de lucrar con esa información en transacciones bursátiles. La acusación difundida en Nueva Jersey señala a 9 personas que habrían generado ganancias por más de 30 millones de dólares en operaciones accionarias, tras robar unos 150 mil boletines de prensa con información sensible, antes de que estos fueran hechos públicos. Según la acusación, este es el mayor esquema criminal en su tipo, que combina piratas cibernéticos que lucran con información financiera confidencial de manera ilegal. La red, que operó entre 2012 y 2013, estaba basada en Estados Unidos y Ucrania. Arabia Saudita reiteró que no hay lugar para el presidente sirio Bashar al-Assad en el futuro de Siria tras rechazar el plan ruso de crear una alianza militar que incluya al régimen y oposición siria en la lucha contra los yihadistas. Consideró que al-Assad es parte del problema y no de la solución, por lo que rechazó cualquier plan sobre el futuro de Siria que no pase por la renuncia del mandatario sirio, según medios árabes. Como parte de un regalo de la Asociación Japonesa de Bonsais, en 1976 el señor Masaru Yamaki donó un bonsai al Arboretum Nacional de Estados Unidos en Washington, D.C. En 2001, dos nietos de Yamaki fueron al Arboretum y contaron que una bomba atómica cayó a pocos kilómetros de la casa de su abuelo. Las ventanas estallaron y Yamaki fue herido por los vidrios que volaban. El 90% de la ciudad de Hiroshima fue reducida a cenizas, pero el bonsai de Yamaki logró sobrevivir al ataque. En el reciente 70º aniversario del bombardeo de Hiroshima, el árbol de 390 años que había permanecido en la familia durante 6 generaciones continúa siendo un recordatorio de la paz que ha existido entre Estados Unidos y Japón desde entonces. Deportes. A fin de reformar a la FIFA, el mayor organismo de fútbol internacional que desde mayo afronta un escándalo de corrupción y malversación de fondos al ser acusados diversos ejecutivos por llevar a cabo sobornos por más de 150 millones de dólares, se designó a François Carrard, el exdirector general del Comité Olímpico Internacional, como presidente del nuevo equipo de trabajo para llevar a cabo transformaciones en la FIFA. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Laura Espinosa y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Como humanos, digerimos arroz, trigo y otros alimentos todos los días para mantenernos vivos. No podemos escapar de las enfermedades, lo que nos trae dolor e incomodidad, pero hacemos lo imposible por evitarlo. Es muy común ver farmacias por todos lados y los hospitales llenos. ¿Cuál es la mejor cura o la mejor forma de prevenir una enfermedad? Los métodos usados se clasifican generalmente en una de las tres escuelas: la medicina occidental, la medicina tradicional china y Qigong o Qigong, que es la práctica de cultivación. Más de 5.000 años de tradición avalan los principios de la medicina tradicional china, que es una de ellas, mismas que son diversas terapias que confluyen en un mismo objetivo y que es equilibrar la energía vital para vivir en armonía con uno mismo. Y bueno, qué mejor si nos vamos con esta entrevista que nos trae nuestra compañera Alma Luna acerca de la medicina tradicional china y vuelvo. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día tengan todos ustedes. Gracias por conectarse a esta su estación. El día de hoy tenemos una invitada especial que nos va a hablar sobre medicina tradicional china. Ella es terapeuta y se llama Miriam Areli Vidal Ancona. Buen día, Miriam. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿En qué consiste la medicina tradicional china? Bueno, antes que nada quisiera hacer hincapié en que realmente cuando los observadores que fueron chinos vieron cómo funcionaba nuestro cuerpo, realmente no era una medicina, sino una forma de vida, una filosofía. Y ya después, con el tiempo, pues se han dado cuenta de cómo funciona y se le ha dado el título de medicina tradicional china. Pero en realidad es toda una filosofía de vida y data de 5.000 años. ¿En qué consiste este tipo de terapia? La medicina tradicional china engloba todo lo que es acupuntura, que es con agujas, auriculoterapia, que es un sistema de microacupuntura en la oreja, reflexología, digitopresión y también arbolaria. Y la alimentación, que es muy importante. ¿Nos quieres hablar un poco sobre cada una de ellas? Bueno, la acupuntura es una serie de puntos que van relacionados con nuestros campos energéticos llamados meridianos. En la medicina tradicional china se dice que tenemos 12 meridianos y 2 colaterales, que son los principales. Estos meridianos tienen que ver también con los meridianos terrestres. Y bueno, la auriculoterapia es un sistema de microacupuntura en el cual tenemos terminales nerviosas de todos los órganos en el pabellón de la oreja. y en base a hacer presión o colocando balines, semillas de mostaza o pequeñas agujitas, hacemos que la energía fluya y nutra el órgano o lo que queramos sanar. La reflexología pues es otro sistema de microacupuntura, se podría decir, porque también tenemos terminales nerviosas de todos los órganos en la planta de los pies. Hay otros sistemas que también es en la lengua, en la cabeza, en la nariz, y es lo mismo, es reflexología. Y bueno, la alimentación, que es muy importante. En la medicina tradicional china tenemos tres tipos de alimentación, que es la respiración, lo que tomamos, lo que comemos. Bueno, tenemos también que los sentimientos y lo que pensamos, lo que sentimos, esa es la parte humana, ¿verdad? Los alimentos es lo terrestre y lo que respiramos es lo celeste. Que también, aparte de respirar, pues también nos llega toda la energía del cosmos, ¿verdad? La energía universal, la energía del sol. Y esos son los tres alimentos que nutren a un ser. Los alimentos, pues también vienen también incluidos los hábitos que tenemos, hábitos de limpieza, hábitos pues de ejercicio y también hábitos de los alimentos, porque pues hay que comer inteligentemente y sanamente. Y la herbolaria en la medicina tradicional china, pues se maneja mucho lo que son las plantas. Ellos también tienen ciertos insectos que ayudan a favorecer la salud. Utilizan mucho algas también. Y bueno, aquí en México tenemos nuestra medicina prehispánica, ¿verdad? Que son las plantas, pero no utilizamos insectos en las infusiones, de allá sí. Utilizan escarabajos, pescado, cangrejos, alacranes. Se oye chistoso, pero bueno, así es, ¿verdad? Es una cosa muy curiosa que aquí en México tenemos una amplia gama de medicina tradicional, de plantas. De hecho, es uno de los países más ricos en plantas medicinales y, sin embargo, no lo sabemos utilizar. Pero ahí en China sí. En la antigüedad sí se utilizaba mucho la herbolaria, ¿verdad? Y hay muy poca gente que la utiliza. Así es, porque pues nosotros mismos discriminamos a la gente que utiliza esas plantas, a los curanderos. Los discriminamos porque son de tradición, porque no fueron a una universidad. Sin embargo, pues todos los medicamentos que tomamos están hechos de plantas, pero tienen también químicos que perjudican a los órganos, más que ayudar, perjudica. Entonces, ojalá y pudiéramos retomar esa medicina que tenemos tan amplia, ¿verdad? Y en este caso, la medicina tradicional china, pues viene a ayudar, porque pues no solamente se basa en plantas, sino también energéticamente con la acupuntura. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con Miriam Areli Vidal, que es terapeuta en medicina tradicional china. Algo muy importante es que se basa en los cinco elementos, que es el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal. Y cada órgano tiene una víscera y cada órgano corresponde a uno de estos elementos. Por ejemplo, el agua, su órgano es el riñón y su víscera es la vejiga y corresponde al agua. La madera corresponde al hígado y su víscera es la vesícula biliar. El fuego le corresponde al corazón y su víscera es el intestino delgado. El elemento tierra corresponde al estómago y vaso páncreas. El elemento metal corresponde al pulmón y su víscera es el intestino grueso. Y cada órgano tiene también pues su parte emocional, su parte psíquica. Por ejemplo, el agua en su parte emocional le corresponde al miedo, el hígado a la cólera, el corazón a la tristeza, el vaso páncreas le corresponde a cuando una persona piensa y piensa en una sola cosa, obsesiva. Y lo que es el elemento metal, que es del pulmón, pues es la melancolía. Entonces, si tú tienes algún problema en el hígado, tienes problemas de... De cólera. Hay gente que, pues es muy colérica, se enoja fácilmente, ¿verdad? Y empieza a decir palabras antisonantes, etcétera. Y pues esa persona, ella misma va debilitando su energía del hígado. Y bueno, pues también el corazón, debemos siempre de estar contentos, ¿verdad? Ser ecuánimes y no tener tristeza. Y viceversa, también cuando la energía está baja, entonces tenemos esas manifestaciones y con la acupuntura ayudamos a que esa energía fluya bien y ya no tengas ese problema. Igual pues con el vaso páncreas, no ser tan obsesivos. Y pues en la energía del metal, que es el pulmón y el intestino grueso, no debemos de ser tan melancólicos porque siempre pensamos que tiempos pasados fueron mejores, pensamos con melancolía y ahí empieza también a distorsionarse la energía. Debemos de vivir en el aquí y el ahora y tratar de estar lo mejor armonizado que estemos para que todos nuestros canales de energía fluyan bien. Y si en este caso alguna persona pues tiene alguna deficiencia, con la acupuntura, con las agujas, ayudamos a que esa energía fluya bien y la persona recupera la salud. Pero también hay que ver la parte emocional, que también las personas tienen que trabajar con su interno, porque pues con la acupuntura se le ayuda, o con plantas, o con cualquier otro tipo de terapia. Pero si la persona no sana su interno, pues por un lado se cura, pero pues al año o al tiempo, 2-3 meses a lo mejor, dependiendo cómo esté, pues se va a volver a enfermar. Entonces también hay puntos en la acupuntura que se trabajan para que ese ser recupere su divinidad, recupere su conexión con su ser interior, con el cosmos, y pues eso le da salud. ¿Qué diferencia hay entre la medicina moderna y la medicina tradicional china? Bueno, en la medicina tradicional china se ve el ser humano como un todo, y en la medicina alopática no. Si te duele la cabeza, pues se van a que te duele la cabeza y te dan un analgésico, ¿verdad? Y en la medicina tradicional china se ve el por qué te duele la cabeza. Puede ser por nervios, porque no duermes bien, tu energía no fluye bien. Puede ser la presión también, tu presión sanguínea que no esté bien. Entonces se trabaja en ese aspecto. Y aparte también lo emocional. Y entonces como somos un todo, no nada más somos seres físicos, somos energéticos y emocionales. Entonces curando lo físico, lo emocional y lo energético, funcionamos bien. ¿Algo más que nos quieras comentar? Pues yo invito a todos a que busquen otras alternativas y que la medicina tradicional china pues es algo fabuloso, buenísimo, que pues si les gusta pueden tener más información ahorita con los medios de comunicación, por internet, en las universidades pues hay también diplomados y ya tiene como más de 20 años que en el Politécnico está como licenciatura la medicina tradicional china. Infórmense, realmente es algo que no les hace daño, no tienen que tomar nada y es algo buenísimo. Y aparte, al estudiar un poco lo que es la filosofía, les cambia la vida, la forma de pensar, la perspectiva con la que vemos las cosas, les va a encantar. Pues muchas gracias, Miriam, y espero que en otra ocasión nos den la oportunidad de escucharte. Sí, como no, si quieren podemos seguir una secuencia de órgano por órgano